tenga ganas. Quiero morir a cada momento. Quizás la muerte sea de cobardes, quizás la vida sea de valientes. Quizás pensar no sirva de nada, quizás la nada lleve mi nombre. Quisiera ser un alegre bufón, pasar mi vida cantando mentiras, siendo feliz sin pensar en nada, no siendo nada en esta vida. Pero las cosas son como son, y no hay motivos para estar contento. Quizá la muerte no sea la solución, pero pienso en ella a cada momento. Pocas cosas hay que valgan la pena, una de las pocas es que tú me escuches. Mientras alguien me esté escuchando, siempre viviré, viviré cantando. Quisiera ser un alegre bufón, pasar mi vida cantando mentiras, siendo feliz sin pensar en nada, no siendo nada en esta vida. Y cuando la muerte me venga a ver, triste contento le daré la mano. La muerte tiene nombre de mujer, quizás me venga a ver este verano. Tan solo espero que si voy con ella, alguien se acuerde de lo que yo canto. Pues aún no siendo un alegre bufón, viviré y moriré soñando y cantando. Quisiera ser un alegre bufón, pasar mi vida cantando mentiras, siendo feliz sin pensar en nada, no siento nada en esta vida. Quisiera ser un alegre bufón, pasar mi vida cantando mentiras, siendo feliz sin pensar en nada, no siendo nada en esta vida. Quisiera ser un alegre bufón, quisiera ser